Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa Frontera Cero. Espero que esté teniendo una buena tarde y que le esté tratando bien este nuevo mes que comienza. Ya estamos en abril. Y le comento que tenemos en el estudio a un invitado muy especial. Es además un gran amigo. Él es nada más y nada menos que Raúl Contreras Román. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado venir a charlar con nosotros. Yo sé que andas un poco ocupado, entonces realmente es grato que te hayas podido dar una vuelta aquí al programa. Le comento que Raúl es antropólogo egresado de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Raúl es maestro en antropología por la Universidad Autónoma de México, donde en la actualidad cursa su doctorado. Raúl ha desarrollado investigación con comunidades indígenas y campesinas en Chile, Brasil, Colombia y recientemente aquí en México. Sus temas y sus, digamos, sus investigaciones han girado en torno a temáticas de producción, de desarrollo, movimientos sociales, identidad y derechos humanos. Otros ámbitos de su interés son la historia política y económica de Chile, enfocados en el cobre y el modelo extractivista. Actualmente Raúl es miembro de la Comisión Ética contra la Tortura, agrupación de la sociedad civil que trabaja en la documentación, denuncia y promoción de los derechos humanos en Chile. Raúl, a mí me gustaría que nos platicaras un poco sobre las razones, digamos, yo las llamo razones vitales, pero son como razones personales que te llevaron a estudiar o a interesarte por el tema del campesinado, que según mis referentes, pues fue el tema que después te condujo al tema de la migración, ¿cierto? Entonces, me gustaría que empezáramos un poquito por ahí, ¿no? Por saber cómo te fuiste acercando al tema y sobre todo en el contexto de el sur, ¿no? De Chile o de Brasil, que es en donde recuerdo que tú has estado haciendo trabajo de campo. Sí, mira, en términos vitales, yo soy de un sector de Chile con un origen rural, que hoy día ya está más o menos conurbado, pero que sin embargo tiene un origen eminentemente rural, donde gran parte de la gente hoy día trabaja como temporero agrícola, como trabajadores agrícolas, y que tuvo alguna vinculación con el proceso corto que se dio en Chile de reforma agraria entre los años 60 y el 73, digamos. Un proceso que fue bloqueado, como tú sabes, por el golpe de Estado y la dictadura militar en Chile, pero que sin embargo conserva muchos elementos de su origen rural. Y mi mamá particularmente siempre ha estado muy ligada al trabajo agrario como trabajadora agrícola. Entonces, de alguna manera eso me vinculó con estos temas. Luego me fui a estudiar al sur de Chile, a Temuco, como tú decías, de la semblanza, un territorio donde se concentra gran parte de la población mapuche, indígena rural en Chile. Por lo tanto, siempre estuve más o menos vinculado a eso. Luego, por el interés de trabajar con movimientos sociales, pero además vinculado a la cuestión agraria y al campesinado, trabajé con el MST, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil. Y bueno, y eso también me hace venir a México, digamos. Mucha de la literatura que yo leía sobre el campesinado, sobre el cambio en el campo, remitían siempre a México. Además, México, como ustedes sabrán mejor que yo, tiene una historia agraria extraordinaria que desde todo punto de vista es muy interesante y marca mucha pauta de lo que se entiende de cómo se piensa el campo latinoamericano y cómo se piensa la cuestión de la identidad, de la producción y, bueno, de la cuestión política también en el campo. Eso me hace venir a México, particularmente a la UNAM. Bueno, esas podrían ser más o menos mis razones vitales, digamos. Y además un compromiso en términos políticos. Yo creo que es necesario reactivar la agricultura, reactivar al campesinado como una forma de aportar a eso que llaman la construcción de un mundo diferente. Creo yo que el rol del campesinado debe ser fundamental en esa construcción, por la forma en que se relaciona con la tierra, con los territorios, por la posibilidad de tener acceso a alimentos, de tener soberanía alimentaria, de asegurar el futuro a gran parte de la población rural sin que tenga necesariamente que verse obligada a salir de sus espacios de vida, de sus espacios tradicionales. Yo creo que un cambio de modelo pasa absolutamente por reactivar, recuperar mucho de lo que fue la construcción histórica de la figura del campesinado, adecuándola a los nuevos tiempos. Yo creo que ellos bien saben cómo hacerlo y bien lo han estado haciendo desde la resistencia invisible y las visibles también. Entonces, todos esos elementos, digamos, marcan un poco mi interés por las ruralidades, por el campo y por la figura del campesinado. Raúl, quisiera que hablaras un poco sobre cierta discusión, ¿no? Ahorita que te escucho, recuerdo algunos conceptos que se manejan entre los estudiosos. Y que justamente unas veces ponen en cuestión el significado del concepto campesino, toda vez que pues las condiciones en las cuales estos campesinos se encuentran hoy en día no se corresponden con aquellas ante las cuales se encontraban cuando surgió el concepto, ¿no? Es decir, no se dedican a lo mismo ahora que a lo que se dedicaban antes. De ahí que haya quienes sostienen que la figura del campesinado pues ya no existe, ¿no? O que ha mutado, o que en todo caso lo que queda es cierta nostalgia de lo que fue, ¿no? ¿Podrías arrojarnos un poco de luz al respecto? Yo me considero bastante lejana a este grupo de especialistas, pero sería pertinente que explicaras un poco. La discusión sobre la existencia o la extinción del campesinado es bastante antigua, digamos, y México fue uno de los espacios privilegiado donde se dio esa discusión entre campesinistas y descampesinistas. Uh-huh. Bueno, hay quienes sostienen, como tú dices, que efectivamente las condiciones actuales imposibilitan hablar del campesinado, digamos, en términos académicos, digámoslo sí. Así. En general, los conceptos que se construyeron en torno a la definición de campesinado corresponden a una época y a un modelo de desarrollo, un modelo económico que ha cambiado y que se vio bloqueado absolutamente por la imposición del neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Y hay quienes sostenemos que no, digamos, que pese a todas esas transformaciones, hay muchos elementos de la identidad campesina y del modo de ser campesino que son sostenibles en la actualidad, y sobre todo hay la necesidad de un proyecto diferente, de un proyecto de un modelo de sociedad diferente, y en ese modelo de sociedad la figura del campesinado se plantea como proyecto. Se plantea como proyecto básicamente porque un sistema agroalimentario controlado a nivel global por corporaciones no permite la alimentación del mundo, digamos, y ya se ha visto colapsada en los últimos años con las crisis alimentarias. Uh-huh. Y la alternativa, digamos, es la recuperación y el poner nuevamente en el centro de la producción agraria de los campos, sobre todo de los países pobres del mundo, al campesinado. Y entonces, en ese sentido, la figura del campesinado se plantea como una figura política. Yo creo que esa figura ha sido la figura histórica más consecuente, más que se puede visualizar en el tiempo durante el siglo XX y en la actualidad. Mientras hay quienes dicen que no existe el campesinado, hoy día vemos que la categoría campesino como categoría política sigue teniendo una vitalidad social impresionante, digamos. Hoy día en el mundo, una de las organizaciones que lucha por una nueva forma de entender el mercado internacional de alimentos, entre otras cosas, digamos, la vía campesina, y se autodenomina así y agrupa a personas rurales, diversas, culturalmente, productivamente, lingüísticamente, todo lo que uno quiera, totalmente diversas de todos los continentes del globo, digamos. Esa vía campesina hoy día está luchando en la ONU por un reconocimiento a los derechos de las poblaciones campesinas y rurales del mundo, digamos. Entonces, desde el punto de vista político, pero además también desde el punto de vista identitario, hoy día la gente en el campo, mucha gente se sigue autodefiniendo campesino, digamos. Y es probable que en un contexto, y es extraño, digamos, porque en un contexto en donde lo campesino ha sido absolutamente golpeado por política tras política que buscan sistemáticamente hacer fracasar la forma de vida campesina. Hay gente que todavía hoy día se autodefine campesina y tiene prácticas de vida campesina en torno al intercambio de semillas, en torno a formas de vida que se vinculan con un ciclo agrario tradicional, con música tradicional y con muchas cosas que son parte del universo de la vida rural, digamos. Es mucho más compleja que solo el campesinado, pero el campesinado sigue siendo una figura importante en los campos. Raúl, ¿podrías describirnos cuál fue esa impresión que tú tenías acerca de justo el campesinado como tú lo llamas categoría política en México, de tal manera que te orilló a venirte para acá? O sea, después de haber pasado por Brasil, dijiste, bueno, el siguiente paso es México. O sea, ¿qué viste aquí? ¿Qué tipo de escenario pensaste que iba a ser propicio para que tú trabajaras este tema que no viste, no sé, en Uruguay, Bolivia, Argentina? Sí, es un, lo que te decía, primero mi vínculo con México es literario, digamos, y de bibliografía. Yo conozco muchas de las cosas que se han escrito sobre el campesinado en México y me interesaba en principio venir a observar y venir a conocer en el territorio eso, digamos. Las impresiones son las que gran parte del mundo tiene, digamos, de un campo devastado por políticas neoliberales, de un campo que está cruzado por fenómenos, que es el interés de este programa, por ejemplo, el fenómeno de la migración. Pero sin embargo también mucho foco de esperanza, mucho foco de gente que está queriendo hacer cosas diferentes y que está teniendo éxito relativo, digamos, en términos de plantearse formas de vida alternativas a este modelo. ¿Qué me dices, por ejemplo, de los movimientos como el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra? ¿Cómo tú crees que se está llevando a cabo esta, digamos, resistencia? Me gustaría que nos contestaras con un poco más de detalle, ¿no?, y de tiempo. Regresando al corte, vamos a escuchar un poco de música. Le recuerdo que estamos hablando con Raúl Contreras. Hacemos pausa, no se vaya. Esto es Frontera Cero. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. A mí me da mucho orgullo ser mexicana. Cuando salgo a la calle veo mucha pobreza, mucha indiferencia, estamos divididos. Y la única forma de resolver nuestras diferencias es dialogar. Creo que en este momento el principal diálogo de México está en el proceso democrático. Podemos ejercer nuestro derecho, debemos de votar. Solo podemos dejarles un futuro mejor a nuestros hijos si nos responsabilizamos de nuestras obligaciones como parte de este país. Juntos podemos salir adelante. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Hola? Ma, ya voy de regreso del viaje y te llevo un jamón que comí por aquí. Está buenísimo. Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto de origen animal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Infórmate en www.senasica.gov.mx. Senasica. XEDTL, Radio Ciudadana, todas las versiones. 660 en amplitud modulada y canal 107.9 HD2 en radio digital. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos al que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Estamos escuchando Pa'l que se va, un tema interpretado por este extraordinario músico uruguayo Alfredo Zitarrosa. Este es el tema que Raúl ha querido compartir con nosotros y con la audiencia. Raúl, ¿por qué te gusta ese tema? Bueno, básicamente por el tema del programa ligado a la migración. Es una canción que habla de este fenómeno que cruza también al campesinado en la historia del siglo XX en todos los países latinoamericanos. Esta particularmente es una milonga uruguaya del Alfredo Zitarrosa, que habla de ese proceso de la ida desde el campo a la ciudad y la necesidad del siempre retorno. Mi trabajo, por el cual tú me invitaste, también tiene que ver con eso, con el retorno migratorio. Y bueno, Alfredo Zitarrosa es para Latinoamérica, digamos, uno de los principales cantores de la historia del canto popular latinoamericano. Además, Alfredo Zitarrosa estuvo en México en momento de una persecución política importante en su país y compuso varias canciones dedicadas a México y en particular a la lucha de los cañeros mexicanos, no a la lucha de los campesinos cañeros. Entonces se me vino a la cabeza cuando un poco me preguntaste claro. La música, se vincularon muchas cosas. Y es un poco con la pregunta que dejaba abierta anteriormente, antes de ir en corte. Particular el movimiento que me preguntabas, pero en general yo me gustaría ser sintético y decirte lo que creo del movimiento campesino mexicano. En general, creo que es necesario el movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento rural. Es necesario que se rearticulen muchas luchas, es necesario que se sigan dando muchas luchas, ¿no? Muchas luchas por la defensa territorial, muchas luchas para detener el avance de los transgénicos. Uh-huh. En todas esas luchas, además de las luchas por la reactivación del campo, la figura de las organizaciones campesinas, rurales e indígenas es fundamental. Entonces yo creo que el que existan esos movimientos habla también de la vitalidad de un campo que se resiste todavía a la implantación o al desarrollo de un modelo que es totalmente perjudicial y destructivo para sus intereses, digamos. Raúl, cuando tú llegaste a México y comenzaste a hacer tus, digamos, incursiones exploratorias a campo, ¿cómo fue que te enfrentaste al fenómeno que te interesaba de tal manera que no pudiste dejar de lado la categoría migración? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cómo tú, al venir estudiando esta categoría política del campesinado y al tratar de explicar sus características, tratar de dibujar, ¿no?, esta figura aquí en México, no pudiste desvincularla de este complejo proceso? ¿Qué viste allí? Sí, mira, yo creo que el proceso no fue necesariamente vía la observación, necesariamente participante, digamos, no es el campo el que... Uh-huh. Yo antes de ir a campo había leído varias cosas, y entre ellas hay un trabajo de Patricia Arias particularmente, que ella hace una frase que a mí me pareció muy iluminadora a este respecto. Ella decía que el fenómeno de la migración constituye el fenómeno más generalizado, transformador y trastornador de las sociedades rurales mexicanas, ¿no? Y ella, bueno, da una serie de cifras para mostrar cómo la migración en México es o fue durante mucho tiempo una migración mayoritariamente rural, ¿no?, en relación a los porcentajes de la población, y cómo esto, cosa que ya lo habían dicho mucho a otra gente, digamos, esto se vincula con el fin de las políticas agrarias y con la transformación de la política agraria en México, ¿no? Cómo el colapso y la crisis del campo genera una cantidad enorme de gente que ya no puede vivir en los campos y, bueno, gente que se suma, y hay una imposibilidad de generar espacios productivos para gente que se va sumando. Entonces, la única alternativa que van teniendo es la migración, que además es una tragedia, a mi juicio, ¿no? Es una tragedia dentro de todo lo que puede significar para la gente, un poco de movilidad social, una estabilidad económica. Es una tragedia desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las familias separadas, desde el punto de vista de los riesgos que se corren, desde el punto de vista de la discriminación allá, de la explotación, de la sobreexplotación allá. Entonces yo leí esa frase, y cuando yo llegué particularmente al Valle del Mezquital, yo corroboré de alguna manera esto que nos decía Patricia Arias, ¿no? Cómo en lo último, desde los 90, particularmente desde el 94, el Mezquital se transformó completamente a partir de este fenómeno de la migración masiva. El Mezquital, como otras regiones de México, ha tenido una migración constante a Estados Unidos desde el tiempo del programa Bracero, pero sin embargo, desde finales de los 80, principios de los 90, esto se incrementa. Y el Valle del Mezquital como región es el que hace que Hidalgo pase a integrar la lista entre los primeros estados expulsores de la República, digamos, particularmente el Valle del Mezquital. Y particularmente regiones y comunidades con alta población indígena otomí, ¿no? Entonces, el Valle del Mezquital se constituyó en su historia reciente por dos proyectos políticos, digamos, yo nombro tres, digamos. El primero fue el indigenismo, que ubicó en el Mezquital un espacio importante la intervención, fundamental de la intervención dentro de México, de la política indigenista, luego la política agrarista. El Mezquital, como tú sabes, es una zona que por naturaleza es semiárida, sin embargo, por las políticas agraristas y de riego que evacúan las aguas negras del Valle de México hacia allá, generó un espacio de producción importante, de producción campesina, donde las demandas y gran parte del imaginario se fue transformando en un imaginario campesino ahí en el Valle del Mezquital, ¿no? Muchos de los estudios importantes de los años 70 de Bartra y de otra gente se hicieron ahí, particularmente en el Valle del Mezquital. Y un tercer proyecto que tiene que ver ya con la retirada del Estado como generador de estos relatos y estos proyectos generales, digamos, es el proyecto migratorio, que en este caso no es impulsado por el Estado, sino que es impulsado por los propios sujetos y su agencia, que frente a estos cambios estructurales que significó el cambio de la política económica y social en México, deciden integrarse a los flujos migratorios, masivamente, digamos. Y eso transforma la comunidad, transforma el espacio, transforma las prácticas sociales, transforma, como en otras regiones también, la composición social de las poblaciones, generaciones o ciclos de tiempo donde no habían personas jóvenes, por ejemplo, en las comunidades, sobre todo hombres, ¿no? Y bueno, yo llego al Mezquital con esa realidad, pero llego además en un momento en que la crisis en Estados Unidos, la crisis económica, está marcando un flujo de retorno migratorio. Entonces yo llego en un momento en que este relato sobre la migración, sobre las oportunidades que ofrecía, este aparente oportunidades que ofrecía el sueño americano, está en una crisis, ¿no? Está en una crisis que está marcada particularmente por el retorno, que es un retorno novedoso, porque es un retorno de gente que vuelve aparentemente, definitivamente, que ya no piensa volver o que no tiene las condiciones para volver, y que vuelve además sin recursos, digamos, vuelve con lo opuesto, que es diferente al retorno que se daba antes, de gente que volvía a la fiesta o que volvía con una inversión y ponía algún negocio o algo. Este retorno es un retorno que yo llamo descapitalizado, ¿no? Que no tiene posibilidades ni de ahorro ni de haber generado condiciones para preparar la vuelta, ¿no? Mucha gente que estuvo allá durante muchos años y que volvió antes del 2008 pudo invertir algunas cosas, ¿no? Acá en el Mezquital, compra de tierra, compra de maquinaria agrícola, el poner una miscelánea. Los retornados que vuelven desde el 2008 son retornados en general, por los que yo conocí, en su mayoría son retornados descapitalizados. Hay muy poco ejemplo de gente que vuelve con un recurso y que vincula esos recursos a las oportunidades laborales y económicas que hay en el Mezquital, particularmente al transporte público, por ejemplo. Raúl, es aquí donde tú comienzas a ver, es donde tú comienzas a hacer la relación entre retorno y recampesinización. Sí, mira, yo una de las preguntas que yo hacía cuando estaba allá era, bueno, ¿a qué vuelve la gente, no? Esta masiva ola de retornados. Y una persona en Chilcuautla particularmente me dijo, bueno, aquí vuelven a hacer lo que hay, y vuelven a hacer lo que hacen sus familiares. Si sus familiares tienen negocios, se tratan de integrar al negocio, si sus familiares trabajan en las combis, y gran parte son familiares que tienen tierra y trabajan como campesinos, digamos, tienen pequeños espacios. El Valle del Mezquital es uno de los espacios con mayor minifundización de México, ¿no? Entonces, el espacio de retorno vuelve a ser la tierra, ¿no? Y yo planteo esta idea de la recampesinización, pero una recampesinización forzada, que no tiene que ver con la ampliación de las oportunidades económicas ni la ampliación de la tierra para que estos sujetos se puedan integrar ahí. Es una recampesinización forzada que tiene que ver con que no hay nada mejor para hacer en el Mezquital, porque durante todo este tiempo donde la migración fue el principal elemento de transformación en el Valle del Mezquital, fueron las remesas las que sostuvieron la economía regional, y el crecimiento del tercer sector en el Mezquital, el sector comercio, se daba por las remesas. Entonces también significa una crisis en la economía regional. Y el único espacio que queda, digamos, es la tierra, tierra que no han vendido los campesinos, tierra que, pese a todas las transformaciones, sigue estando en manos de pequeños productores. Entonces esos espacios son los que reciben a los campesinos a partir de elementos de solidaridad familiar, comunitaria, y donde ellos se integran el primer semestre, el año, mientras puedan, digamos, esos espacios. Y eso es lo que yo llamé recampesinización forzada. Raúl, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría que regresaras a que termináramos de conversar con respecto a ese tema, que entre los migrantólogos dejaría un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sobre todo cuando partimos del supuesto de que nunca se sabe si alguien de verdad volvió definitivamente o no, ¿no? Si se va a volver a ir, o cómo van a, o sea, qué tanto, durante cuánto tiempo efectivamente ese regresar al campo va a seguir siendo la opción menos peor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me gustaría que lo dejáramos para una segunda parte, y te agradezco mucho que hayas venido. Le doy las gracias a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Raúl, ¿podrías dar tu correo si alguien quisiera hacerte una pregunta, sí, o platicar contigo? Raúl Antu, A-N-T-U, @gmail.com. Y bueno, no me resta más que desearle muy buena tarde. Yo soy Gabriela Rosas y esto fue Frontera Cero. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.